Omar, mucho gusto, muy bien. Efectivamente, hoy es el Día del Trabajador de Entidades Deportivas, Civiles y de Asociaciones Mutualistas, y por lo que quiero hacer llegar en nombre mío y de toda la comisión de la seccional Olavarría, un fraternal saludo a todos ellos y su familia. Julio, ¿es por algún motivo especial este día 5, el Día del Trabajador de Entidades Deportivas? Sí, el motivo es que el 5 de febrero de 1946 se fundó UTEDIC. Ese es el sentido perfecto, de la fecha. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo están el sector? ¿Cómo están los trabajadores? Cuéntenos un poco. Bueno, los trabajadores, digamos, están bien dentro del contexto de los últimos aumentos de sueldo, de precio que ha habido, que indudablemente han menguado el poder adquisitivo de los sueldos. No obstante eso, nosotros dentro de ese marco, tanto para las entidades civiles en general como para las mutualistas, hemos tenido desde el periodo que va de abril del 2009 a abril del 2010 una recomposición salarial del 25%. Julio, y aquí en Olavarría es un sector donde ha ido creciendo los trabajadores de los clubes, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay que destacar desde ese punto de vista la importancia que tiene el sector fundamentalmente de clubes sociales y deportivos como fuentes de trabajo que aspiramos que sea totalmente genuino, porque en otras épocas era un sector de mucho trabajo negro que se ha ido solucionando poco a poco. Prácticamente en esos sectores estamos en un 20-25% de trabajo negro. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina, ¿cómo feliz te va? Feliz día ante todo para los trabajadores. Bueno, gracias. Y mencionó esto del trabajo en negro como una de las preocupaciones, el trabajo informal, dio porcentajes. Día pasado también se hizo un operativo para el blanqueo de personal, ¿esto es así? Sí, es así, sí. ¿Desde el gremio cómo lo ven, Julio, esta presentación de la AFIP en los clubes? Perfecto, son los que marcan las leyes, más allá de lo que cada uno pueda opinar personalmente, es una característica de nuestras instituciones, fundamentalmente las deportivas, que no podemos dejar de reconocer que cumplen un rol que muchas veces el Estado ha abandonado, de contención social, en fin. Pero las reglamentaciones, las leyes son una sola, y por lo tanto no podemos decir nada con respecto a eso, salvo de que son situaciones que van en buen sentido, digamos, porque una de las premisas de todo el movimiento obrero y por supuesto de UTEDIC es la de el trabajo digno para los empleados, no solamente en lo que se refiere a remuneraciones, sino en cuanto a todos los beneficios que le otorga el trabajo registrado. Claro, eso le iba a preguntar, ¿no? Paralelamente a lo que puede hacer el organismo del Estado, puede hacer la AFIP, también desde el gremio se trabaja para terminar con el trabajo informal. Sí. De hecho, como le resaltaba Omar hace unos instantes, hemos conseguido reducir bastante ese porcentaje, lo cual es un motivo de satisfacción, y quiero destacar la predisposición que hemos tenido de las entidades. Siempre hemos tenido buen diálogo, sin por ello renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores, pero hemos encontrado buena disposición. A veces el tema pasa por una cuestión económica, nada más que eso, ¿no? Pero la intención es prácticamente, por lo que nos han manifestado y en los hechos se ha venido dando, es tratar de regularizar el 100% de trabajo registrado. Mencionó algo importante, Julio, que es el de la contención social. En Olavarría, además, las entidades deportivas crecieron notablemente en el último tiempo. Sí. Sí, efectivamente. Digamos, yo creo que en Olavarría, en ese aspecto, es un poco una isla. Siempre las instituciones deportivas han sido instituciones que están fuertemente arraigadas en el seno de sus comunidades y que se han abierto a este tipo de situaciones, como a través de las prácticas de deportes y de los clubes de niños, a, a tener en ellos a todas las a los chicos que puedan tener problemas sociales, en fin, alejarlos de los de la calle, de los problemas de la droga. En ese sentido, las instituciones olavarrienses siempre han tenido esa conducta. Julio, sí. ¿Y cómo está UTEDIC en Olavarría? Digo, el gremio, para lo que le tiene que ofrecer al afiliado. Sí, bien, gracias a Dios, muy bien. Somos alrededor de 200 en Olavarría, y estamos, la función básica y primordial del gremio, que es el patrocinio legal, la vigilancia de los salarios, lo que les decía del trabajo negro. Brindamos también turismo a través de los hoteles que la organización tiene en Córdoba y en Mar del Plata. Estamos implementando planes de capacitación profesional para darle a los compañeros mejores armas para progresar en sus trabajos, además de nuestra participación en el CRET de la CGT Olavarría. Estamos entregando en los próximos días, antes del comienzo de clase, mochilas con útiles. Tenemos seguro de sepelio y, por supuesto, todo lo que hace a la salud a través de nuestra obra social Ospedic. Bueno, Julio, queríamos estar acompañándonos en este día, bueno, en el Día de los Trabajadores de Entidades Deportivas y Clubes. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Omar y Agostina, y reitero el saludo a todos los compañeros y sus familias para que tengan un muy buen día.